Al estimado mariscal Kim Jong-un, le dirigieron una carta el día 22 las miembros de la delegación de la Unión de Mujeres Democráticas Coreanas en Japón. Las remitentes señalan que no olvidarán jamás los días y las noches que continúan con la sagrada dirección y el gran amor del estimado mariscal, quien en la tierra patria socialista ha construido un reino de los niños y una potencia de la juventud envidiables por todo el mundo y extendido una nueva época de respeto y aprecio a la mujer sin par en el mundo, y los transmitirán largamente año tras año, junto con la historia del autóctono movimiento de coreanas en Japón. A través de las palabras conmovedoras de las delegadas de la Unión Femenina, que no podían escuchar sin lágrimas, las noticias de resonantes victorias logradas en los campos de la batalla de 200 días de fidelidad y las vivas al Partido del Trabajo y al Socialismo que estremecen la tierra septentrional de la patria donde se alcanzó la victoria prodigiosa de convertir el mal en beneficio, guardamos en lo hondo del corazón la verdad de que pueden hacer realidad todos los deseos y sueños de las mujeres y sus proles de este país solo al enaltecer con fidelidad al estimado mariscal, destacan las remitentes y añaden, teniendo siempre presentes el honor, la felicidad y los alimentos ideoespirituales de valor que adquirimos durante la permanencia en la patria, llevaremos adelante con energía la orgullosa historia y tradiciones del movimiento de coreanas en Japón, una parte del movimiento femenino socialista de Corea, en fiel acato a la idea y la dirección del estimado mariscal. Para finalizar, la misiva desea de todo corazón salud al mariscal Kim Jong-un, gran dirigente del autóctono movimiento de coreanas en ultramar y generoso padre de coreanas en Japón.